Entrevista al camarada Ganapati. Publicada por la revista Sol Rojo. La revolución y la guerra popular en la India en las palabras del presidente del Partido Comunista de la India, maoísta. Precedida de criterios críticos de la revista Sol Rojo. Edicions. PNSAMINTO. PARTIDOCOMUNISTA. MARXISTA, LNINISTA, DE. PANMA. 1 de enero de 2016. Sobre la entrevista al camarada Ganapati, la redacción de la revista Sol Rojo, como parte de nuestro apoyo a la guerra popular en la India y de nuestra lucha por la unidad de los comunistas a nivel mundial, presentamos aquí la traducción al español de la entrevista con el secretario general del Partido Comunista de India, maoísta, el camarada Ganapati, realizada por el Boletín de Información Maoísta, MI, en 2014 con motivo de las celebraciones del décimo aniversario de la formación del Partido Unido. Llamamos a todos los comunistas y revolucionarios del mundo a estudiar la entrevista para poder entender mejor el proceso de la guerra popular en la India y sacar lecciones de sus experiencias. Ninguna revolución o guerra popular puede desarrollarse en forma aislada, sino debe desarrollarse como parte de y sirviendo a la revolución mundial. Cada avance o revés de una guerra popular, cada lucha contra el revisionismo, debe servir a forjar y desarrollar nuestras fuerzas a nivel mundial. Destacamos que ningún partido comunista, y tampoco el movimiento comunista internacional, MCI, puede unirse, avanzar y triunfar a través de la conciliación. La tesis revisionista de dos se unen en uno, sino solamente en implacable lucha de dos líneas contra el revisionismo y el oportunismo como peligro principal, enarbolando el principio marxista de que uno se divide en dos. Considerando uno, la enorme y decisiva importancia de la revolución en la India para la revolución proletaria mundial y dos, la experiencia de la patraña de los acuerdos de paz en Perú, la traición y la capitulación en Nepal y las repercusiones del revisionismo de Avakian y Prachanda, pensamos que es importante discutir los problemas señalados por el camarada Ganapati en la entrevista. Con este motivo vamos a dar algunos ejemplos de nuestra guerra popular en Perú, de cómo nuestro partido bajo la jefatura del presidente Gonzalo ha podido resolver problemas, desarrollar la guerra popular y mantener el rumbo de la revolución. Así también, hay problemas en cuanto a la aplicación del maoísmo a nivel internacional, en cuanto a la línea general del MCI, que son urgentes de debatir para poder unificarnos, y en ello los partidos que dirigen guerra popular tienen una responsabilidad especial. Entre estos problemas subrayamos la cuestión de la validez universal de la guerra popular prolongada como la más alta teoría y estrategia militar del proletariado internacional, para aplicar en todos los países, países imperialistas así como oprimidos, según las condiciones específicas de cada país. En el otro lado hay aquellos que se llaman maoístas, pero difunden la tesis de que en los países imperialistas, los comunistas deben limitarse al trabajo legal para acumular fuerzas en preparación de una supuesta insurrección que va a seguir el 1. Camino de octubre. Una posición que solo sirve a impedir la construcción o reconstitución de los partidos marxistas-leninistas maoístas, principalmente maoístas, forjados para cumplir su tarea de dirigir la revolución y conquistar el poder con guerra popular en los países imperialistas. Una posición que lleva al reformismo, al oportunismo y a la capitulación. El PCI, M, y su secretario general, cuando refieren a la historia del MCI y la revolución proletaria mundial, analizan las experiencias de la Unión Soviética y China, pero evitan tomar posición sobre toda la experiencia posterior, de la guerra popular en Perú, del movimiento revolucionario internacionalista, MRI, etc. Consideramos que es decisivo e inevitable debatir precisamente estas experiencias y todas las luchas ligadas con ellas para poder hacer el balance de la aplicación del maoísmo, unir a los comunistas a nivel mundial en torno a una línea general y hacer el avance audaz que corresponde. Evitar el debate sobre estos puntos para mantener una supuesta unidad no nos va a permitir avanzar, sino solamente va a servir a dividirnos y a conciliarse con el revisionismo. Notamos también que los camaradas del PCI, M, no refieren a la revolución proletaria mundial, sino al término usado por Prachanda en Nepal, muchos trotskistas y otros revisionistas, la revolución socialista mundial. Si los camaradas consideran que hay algún motivo para el cambio, estamos dispuestos a debatirlo junto con las demás cuestiones mencionadas aquí. Llamamos a todos los comunistas, de la India y de todo el mundo, a participar en el debate sobre estos puntos. Sobre la lucha de dos líneas. Entre los logros significativos de la guerra popular de la India, el camarada Ganapati menciona. La fusión en un solo partido, del PCI, maoísta, y PCI, ML, Naxalbari como otro punto de quiebre en el esfuerzo para lograr la unidad de los revolucionarios genuinos en nuestro país barra la GP en la India actúa como uno de los puntos focales importantes en torno al cual la unidad internacional de fuerzas maoístas y un movimiento de solidaridad y apoyo internacional se podría construir. Mientras que expresamos nuestra alegría por los avances de la guerra popular en la India, y reconocemos la importancia del avance de esta guerra popular para unir a los comunistas y revolucionarios a nivel mundial bajo el maoísmo, insistimos en lo señalado por el presidente Mao Zedong. Si la unidad se logra por medio de la lucha, vivirá. Si se logra al precio de concesiones, morirá. Problemas tácticos actuales en el frente único antijaponés. ¿En qué consiste la unidad actual de las fuerzas maoístas, y cómo se ha llegado a esta unidad? ¿Qué posiciones o líneas revisionistas han sido aplastadas para lograr esta unidad? Para los comunistas no es suficiente hablar de la lucha o del revisionismo en general. Siempre tenemos que especificar. Hablar de una unidad en forma general, no especificada, es característica del revisionismo y sirve a ocultar las divergencias existentes y las posiciones revisionistas. Los comunistas llevamos la lucha de dos líneas a las masas, forjamos a las masas en la lucha ideológica y política y las movilizamos en las luchas contra las posiciones revisionistas dentro y fuera del partido. El presidente Gonzalo dice, 2. Un comunista tiene la obligación de combatir al revisionismo, incansable e implacablemente. Nosotros lo hemos combatido. Sí, lo hemos combatido y desde sus comienzos. Hemos tenido la suerte de poder aportar aquí, en nuestro país, a expulsarlo del partido en el año 1964, realidad que siempre quiere ocultarse. Debe quedar bien claro que la inmensa mayoría del Partido Comunista se unió tomando las banderas de la lucha contra el revisionismo que el presidente Mao Zedong había enarbolado, que se apuntó y se golpeó al revisionismo en las filas del Partido Comunista de entonces hasta expulsar a Del Prado y su pandilla. De ahí hasta hoy seguimos combatiendo al revisionismo y no solamente aquí sino también en el extranjero. Entrevista con el presidente Gonzalo. Cuando estudiamos la historia del movimiento comunista internacional, en los clásicos de Marx, Lenin y el presidente Mao, vemos que una gran parte de los documentos son informes detallados sobre las luchas contra el revisionismo, y que cada avance o triunfo político o militar ha sido el resultado de una lucha exitosa contra las posiciones revisionistas del momento. Igualmente, en la línea militar del Partido Comunista del Perú, se da cuenta de cómo cada momento, cada avance, cada salto en la construcción y la reconstitución del partido para iniciar y desarrollar la guerra popular, ha tenido sus luchas específicas contra diferentes posiciones revisionistas. La lucha de Mariátegui rechazando el camino electorero, la lucha contra el broderismo, la lucha dirigida por el presidente Gonzalo contra el electorerismo y el revisionismo de Jrushchev, la lucha de la fracción roja y la expulsión del revisionismo de Jorge del Prado, Acosta, Juan Barrio, la lucha contra la dirección central en la década del 60, contra la fracción patria roja, contra el liquidacionismo de izquierda y de derecha, contra la línea oportunista de derecha que se opuso a iniciar la guerra popular, solo para tomar algunos ejemplos. Y así el partido ha continuado y continúa hoy combatiendo al revisionismo, aplastando a las ratas de la línea oportunista de derecha, LOT, y la patraña de los acuerdos de paz, y las posiciones militaristas durante la primera década del nuevo milenio, que luego se estructuró como línea oportunista de izquierda LOI, el revisionismo armado. En la entrevista, el camarada Ganapati solo menciona feroces luchas partidarias internas contra el oportunismo de derecha y de izquierda, pero no sabemos cómo se ha expresado tal oportunismo, o qué posiciones ideológicas y políticas han sido aplastadas. ¿Cuál es la relación entre estos oportunismos y la política de conversaciones de paz, y cuál es la posición actual del PCI-M, sobre estos puntos, señalados por el MPP en 2014? Lo que nos preguntamos hoy es cómo interpretar sus ambiguas declaraciones cuando plantean en cuanto a las conversaciones de paz, por ejemplo que están por conversaciones para el establecimiento de una paz genuina, o hablan de que habría la posibilidad de al menos llevar a cabo conversaciones para resolver cuestiones que podrían contribuir a resolver las cuestiones fundamentales con el fin de resolver esta guerra civil. ¿Cuál ha sido el contenido de las luchas para poder realizar la fusión del PCI, maoísta, y PCI, ML, Naxalbari? La experiencia del PCP de la lucha contra las ratas de la LOD y la patraña de los acuerdos de paz, y la experiencia de la capitulación en Nepal, confirman que sin definir estos puntos en forma clara y abierta, sin especificar y aplastar a las posiciones revisionistas, expulsar a 3. toda línea revisionista estructurada del partido y movilizar a las masas contra ellos, los comunistas podrán desarrollar la guerra popular hasta cierto punto, pero no van a estar en condiciones para tomar el salto de conquistar el poder para el proletariado y el pueblo en todo el país. Sobre las contribuciones del presidente Gonzalo y las experiencias de la guerra popular en Perú. En los contactos con las organizaciones y partidos del MCI, el PCP y ese organismo generado el MPP hace tiempo han insistido en debatir estos problemas, el peligro de la capitulación, los acuerdos de paz, la perspectiva de la conquista del poder, etc. Considerando las contribuciones del presidente Gonzalo y las experiencias de la guerra popular en Perú. Una de ellas es la militarización de los partidos comunistas, que consideramos tiene validez universal, otra es la guerra popular unitaria, es decir campo principal, ciudad complemento. Algunos en el MCI, encabezados por Abakian y sus seguidores, se opusieron a debatir estos puntos, y otros, e iniciaron una campaña de aislamiento y difamación contra el PCP, una campaña que sigue hoy y que utiliza ataques personales y acusaciones de dogmatismo para defender y ocultar sus propias posiciones revisionistas bajo palabras de unidad. Pensamos que un partido como el PCI-M, un partido que dirige una guerra popular, tiene una gran responsabilidad en dar guía ideológica y política a los comunistas y revolucionarios del mundo. Esperamos que los camaradas estén por tomar posición firme y clara sobre estos puntos y que estén dispuestos a participar en el debate sobre los aportes mencionados. Sobre la militarización de los partidos comunistas. En la entrevista, el sobre la militarización de los partidos comunistas. En la entrevista, el camarada Ganapati señala que la revolución en la India está en una situación muy difícil, y que uno de sus desafíos principales es la preservación de nuestras fuerzas subjetivas, en particular la dirección estratégica del partido. Menciona que han perdido un número considerable de los líderes del partido en todos los niveles, comenzando por el Comité Central, se refiere a una desaceleración de la guerra de guerrillas y a tendencias no proletarias serias dentro del partido. Para superar los problemas, se ha iniciado una campaña de bolchevización del partido, para elevar el nivel ideológico y político del partido. No se especifica qué implica la bolchevización en cuanto a lo orgánico, o qué medidas se han tomado como parte de esta campaña para superar los problemas de pérdidas, etc. No se menciona cómo la reacción en la India ha utilizado precisamente las conversaciones de paz en forma sistemática para matar a los dirigentes del PCI-M, y no se menciona cómo el PCP ha combatido la política de conversaciones en parte precisamente por su experiencia de cómo la reacción peruana utiliza tales conversaciones. No hemos visto, ni en la entrevista ni en otros documentos del PCI-M, ninguna referencia a lo planteado por el PCP sobre la militarización del partido. Pensamos que los problemas mencionados por el camarada Ganapati son ejemplos que muestran precisamente la necesidad de la militarización del partido, y destacamos lo siguiente. El presidente Gonzalo plantea la tesis de que a los partidos comunistas del mundo les corresponde militarizarse, primero, porque estamos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial, vivimos el barrimiento del imperialismo y la reacción de la 4. Faz de la Tierra en los próximos 50 a 100 años, época signada por la violencia en que se expresan todo tipo de guerras, vemos cómo la reacción está militarizándose cada vez más, militarizando los viejos estados, su economía, desarrollando guerras de agresión, traficando con las luchas de los pueblos y apuntando a una guerra mundial, pero siendo la revolución la tendencia principal en el mundo, la tarea de los partidos comunistas es enarbolar la revolución plasmando la forma principal de lucha. La guerra popular, para oponer la guerra revolucionaria mundial a la guerra contrarrevolucionaria mundial. Línea de la construcción de los tres instrumentos de la revolución, PCP 1988. Aplicamos firmemente la militarización de los partidos comunistas y la construcción concéntrica de los tres instrumentos. La militarización de los partidos comunistas es directriz política que tiene contenido estratégico, pues es el conjunto de transformaciones, cambios y reajustes que necesita para dirigir la guerra popular como forma principal de lucha que genera el nuevo Estado. Por tanto, la militarización de los partidos comunistas es clave para la revolución democrática, la socialista y las culturales. El partido sobre la base ideológica política, construye simultáneamente lo organizativo, en medio de la lucha de clases y la lucha de dos líneas, todo dentro y en función de la lucha armada por la conquista del poder, y relacionamos todo el proceso de la construcción con la fluidez de la guerra popular partiendo de que la movilidad de las operaciones militares y la variabilidad de nuestro territorio dan a todos los trabajos de construcción, un carácter variable como dice el presidente Mao. PCP, CC, imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución proletaria mundial. Sobre la relación entre el campo y la ciudad en la guerra popular. La guerra popular unitaria, establecida por el presidente Gonzalo, es una especificación de la guerra popular a las condiciones del Perú, pero que debe ser considerada en otros países también. El presidente Gonzalo especifica que en las ciudades como complemento se deben llevar adelante acciones armadas ya que como lo demuestra la experiencia internacional y la nuestra, esto es factible. Y, saca lección de, por ejemplo, lo que pasó a la guerrilla en Filipinas que se refundió en el campo y dejó quietas las ciudades, especialmente la capital, provocando el aislamiento de las guerrillas. En Brasil, los revolucionarios también aplicaron acciones armadas en campo y ciudad, solo que no especificaron cuál era principal. En Vietnam se han hecho importantes acciones armadas también en las ciudades. Asimismo, teniendo en cuenta las peculiaridades de las ciudades en América Latina, donde el porcentaje del proletariado y de masas pobres en ciudades es elevado, las masas están prestas a desarrollar acciones de complemento a las del campo. Solo que en las ciudades no se construye el nuevo poder, base de apoyo, sino frente concretado en movimiento revolucionario de defensa del pueblo con centros de resistencia que hacen la guerra popular y preparan la futura insurrección, 5. Insurrección, que se dará cuando las fuerzas del campo asalten las ciudades en combinación con la insurrección desde dentro. En las ciudades también actúa el ejército guerrillero popular y se aglutina progresivamente a las masas en las diversas organizaciones nuevas en y para la guerra popular. El movimiento revolucionario de defensa del pueblo es la concreción del frente en las ciudades y su objetivo es llevar a las masas a la resistencia, servir a la guerra y en función de la futura insurrección. Línea militar, PCP. En este contexto debemos analizar el problema de Nepal, donde capitularon precisamente ante el problema de tomar las ciudades. En vez de movilizar y organizar las masas en la ciudad como parte de la guerra popular, preparando la insurrección, los dirigentes revisionistas, cabalgando sobre las heroicas masas, utilizaron los triunfos de la guerra popular para presionar al viejo Estado y ganar puestos dentro del viejo sistema, vendiendo la revolución y la sangre de las masas del país. Por eso, una vez más, llamamos a los comunistas de la India y del mundo a estudiar la experiencia del Perú de campo principal, ciudad complemento, buscar estrechar más los lazos entre los partidos y participar en el debate abierto y honesto entre los partidos comunistas, principalmente los partidos que dirigen guerra popular sobre la relación entre el campo y la ciudad en la guerra popular. La guerra popular unitaria, establecida por el presidente Gonzalo, es una especificación de la guerra popular a las condiciones del Perú, pero que debe ser considerada en otros países también. Precisamente ante el problema de tomar las ciudades. En vez de movilizar y organizar las masas en la ciudad como parte de la guerra popular, preparando la insurrección, los dirigentes revisionistas, cabalgando sobre las heroicas masas, utilizaron los triunfos de la guerra popular para presionar al viejo Estado y ganar puestos dentro del viejo sistema, vendiendo la revolución y la sangre de las masas del país. Por eso, una vez más, llamamos a los comunistas de la India y del mundo a estudiar la experiencia del Perú de campo principal, ciudad complemento, buscar estrechar más los lazos entre los partidos y participar en el debate abierto y honesto entre los partidos comunistas, principalmente los partidos que dirigen guerra popular. 6. Entrevista al camarada Ganapati. Del Boletín de Información Maoísta, 2014. Traducción al español por la revista Sol Rojo. Construyendo sobre los nuevos, únicos y sin precedentes logros de la década pasada, la revolución de la India, sin duda superará la difícil situación para ganar más nuevas, más grandes y gloriosas victorias. El Boletín de Información Maoísta, MI, entrevista al secretario general del PCI, maoísta, camarada Ganapati, con motivo de las celebraciones del décimo aniversario de la formación del Partido Unido. MIP. Saludos revolucionarios a usted y a todos nuestros camaradas de parte nosotros en el MIP con motivo del décimo aniversario del de todos partido. Ganapati, GEP. Gracias. Saludos revolucionarios a todos nuestros camaradas en el MIP a nombre de nuestro comité central. MIP. ¿Cuáles piensa usted que son los significantes logros del partido en los pasados 10 años? GEP. Desde la formación del Partido Comunista de la India en 1925, la historia del movimiento revolucionario en nuestro país ha sido testigo de algunos períodos trascendentales. De todos ellos, el periodo que abarca la pasada década no solo es único y marcado por algunos de los avances más significativos en nuestra Guerra Popular Prolongada, GPP, librada por la victoria de la Revolución de Nueva Democrática, RND, desde Naxalbari, sino que es testigo de algo nuevo y sin precedentes en toda la historia de la lucha de clases en nuestro país. La significancia de esta década radica en abrir paso a un solo centro y a la RND de la India. El partido, ejército y frente unido, FU, es decir, las tres armas mágicas de la revolución tornándose más fuerte que antes. 7. El enriquecimiento de la línea política, línea militar, política del FU y varias políticas en forma de documentos del Partido Unido, documentos del Congreso de Unidad, documentos de política, importantes resoluciones, resúmenes, artículos, etc. Un mayor desarrollo de la línea militar y avances significativos en librar una guerra de guerrillas, la participación de las grandes masas, como nunca antes, en la GPP dándole un verdadero carácter de masas y experiencias ricas y nuevas en la derrota de algunas de las más brutales campañas de represión contrarrevolucionaria del enemigo. Experiencias ricas y nuevas en la construcción de movimientos de masas contra el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático mediante la movilización de grandes masas del pueblo, el campesinado, especialmente en torno a cuestiones de Jal, Jungle, Zamen, y Chad y Adikar tierra, agua, bosques, respeto y derechos. Experiencias ricas y nuevas en la construcción del FU estratégico en forma de comités populares revolucionarios, CPR, a un nivel primario y mejor y nuevas experiencias en los frentes unidos tácticos, el reconocimiento de CRP como un modelo alternativo de desarrollo que podrían aplicarse con éxito en contraste con el modelo de desarrollo antipueblo, vendepatria de las clases dominantes. A pesar de estar en una situación muy difícil en la actualidad, la revolución india resiste, en todo el país, la sin precedente brutal campaña de represión emprendida por el régimen indio fascista con el apoyo de los imperialistas, en particular los imperialistas estadounidenses, manteniendo viva la esperanza de la revolución entre el pueblo de la India y del mundo. Apoyo considerable de los más diversos sectores de la sociedad de la India para las masas revolucionarias que luchan, tanto contra OG Operation Green Hunt y en apoyo de la Guerra Popular, GEP. La fusión en un solo partido, del PCI, maoísta, y PCI, ML, Naxalbari como otro punto de quiebre en el esfuerzo para lograr la unidad de los revolucionarios genuinos en nuestro país. La GP en la India actúa como uno de los puntos focales importantes en torno al cual la Unidad Internacional de Fuerzas Maoístas y un movimiento de solidaridad y apoyo internacional se podría construir. Estos desarrollos nuevos y significativos de la última década se han logrado sobre la base de la nueva ideología, nueva política, nueva línea, nuevo partido, nuevo ejército y nuevo frente popular, guiados por la gloriosa rebelión campesina armada Naxalbari y formulada bajo la dirección de los grandes líderes fundadores de nuestro partido, camaradas Charu Mazumdar y Kana y Chatterjee. Todos los acontecimientos de la última década se lograron en medio y contraatacando las implacables campañas de brutal represión del enemigo por un lado, y por otro lado mediante feroces luchas partidarias internas contra el oportunismo de derecha y de izquierda que levantaron sus cabezas dentro del partido en varios momentos cruciales del movimiento. 8. Una de las características más significativas del movimiento revolucionario de la India son los gloriosos sacrificios hechos tanto por los comunistas y las masas por la liberación de nuestro país, sin lo cual es ninguno de los anteriores éxitos significativos y nuevos de la última década se podría haber logrado. A través de estos sacrificios, el partido ha presentado un modo alternativo de pensar y de cultura que representa los más altos valores humanos en oposición al podrido, decadente y egocéntrico modo de pensar y la cultura inculcada por las clases dominantes entre las masas. De esta manera, estos sacrificios han inspirado a las clases oprimidas y sectores de la sociedad para luchar por un cambio revolucionario. MIP. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el partido ahora? ¿Qué oportunidades ve usted para superarlos? GEP. Los siguientes son los principales desafíos que nuestro movimiento enfrenta en la actualidad. En primer lugar, la preservación de nuestras fuerzas subjetivas, en particular la dirección estratégica del partido. Desde la formación del nuevo partido, hemos perdido un número considerable de los líderes del partido en todos los niveles, comenzando por el comité central y de los comités del partido a nivel de aldea. Por lo tanto, hemos identificado la preservación de las fuerzas subjetivas existentes de los ataques enemigos como una de las tareas más importantes que enfrenta el partido. La comprensión de la importancia de preservar las fuerzas subjetivas y protegerlas, debemos adoptar métodos apropiados y secretos de funcionamiento, rectificar nuestros errores en ello y firmemente poner en práctica las lecciones aprendidas de nuestra práctica, preparar una nueva dirección y elevar la conciencia de todo el partido sobre la necesidad de un partido fuerte con la continuación de la dirección como una condición para el éxito de la revolución. En segundo lugar, el movimiento revolucionario se ha debilitado en los campos rurales y las zonas urbanas. Este es uno de los factores que conducen a la difícil situación que el partido enfrenta hoy en día. Es un reto que tenemos ante nosotros para revivir y expandir el movimiento en áreas donde nuestro partido ha estado presente por mucho tiempo, pero se ha debilitado con el tiempo. Del mismo modo, también tenemos que ampliar el movimiento a las zonas más nuevas y abrir nuevos frentes de batalla con el fin de ampliar el ámbito de la guerra popular. A la luz de la rica experiencia de nuestro movimiento, debemos utilizar las condiciones que se están volviendo cada vez más favorables para el avance de la revolución, sin repetir los errores del pasado. De esta manera, definitivamente podemos superar la situación difícil y llevar el movimiento hacia adelante. En tercer lugar, algunos están tratando de sembrar confusión en campo revolucionario, alegando que los cambios en las condiciones socioeconómicas han transformado a la India en un país capitalista. Ellos también plantearon el errado punto de vista que la línea de GP se ha tornado irrelevante. Pero el camino de GPP ha sido demostrado en la práctica ser la única vía revolucionaria correcta para el éxito de la RND en un país semifeudal, semicolonial como la India. Por lo tanto, debemos mantenernos en guardia contra tales puntos de vista erróneos y exponerlos. Al mismo tiempo, debemos estudiar a fondo los cambios económicos, políticos, sociales y culturales y aportar cambios apropiados a nuestras tácticas. 9. En cuarto lugar, las fuerzas fascistas hindúes brahmánicas han llegado al poder central, lo que refleja una mayor consolidación de la ideología, la política y la cultura de las fuerzas feudales y reaccionarias. La financiera internacional y la burguesía burocrática compradora respaldaron al BJP dirigido por Modi en su ascenso al poder, que se complementó con la polarización comunitaria en algunos lugares diseñados por Sant Parivar. Después de su llegada al poder, el BJP está implementando políticas vende patria, proimperialista, a un ritmo vertiginoso, que sirven a las necesidades de los grandes capitalistas extranjeros e indios y grandes terratenientes, mientras que al mismo tiempo avanzan la agenda fascista hindú en diversas formas. Esto proporcionará nuevas vías para unir a todas las fuerzas democráticas, progresistas, seculares y patriotas en la lucha. Nuevas y más numerosas clases y sectores sociales, fuerzas y gente de la sociedad serán llevados a la arena de la lucha, y se abrirán nuevas oportunidades para el progreso de la GPP. En quinto lugar, la situación mundial objetiva es cada vez más favorable para la revolución. La economía mundial imperialista todavía se tambalea bajo una grave crisis y todas las contradicciones fundamentales en el mundo se están agudizando. En consecuencia, las fuerzas revolucionarias, democráticas y de liberación nacional en todo el mundo están ganando fuerza contra el imperialismo y sus soportes internos. Las fuerzas maoístas también se están consolidando. Pero al mismo tiempo, ya no existen bases socialistas y las fuerzas subjetivas en el movimiento comunista internacional, MCI, también son débiles en la actualidad. Esto también representa un reto considerable para nosotros. MIP. Después de la fusión del partido y el ECL, hemos visto que se ha producido un cambio cualitativo en el desarrollo del ECL y la intensificación y expansión de la guerra de guerrillas. Pero ahora parece que hay desaceleración en esto. ¿Cómo planea el partido que se acelere de nuevo y avanzar? GEP. Su observación es correcta. Es por eso que se ganaron algunos éxitos espectaculares en la última década. Y la observación de que se ha producido una desaceleración en ello también es correcta, ya que podemos observar esto desde 2011. El CC resumió la situación en 2013 y evaluó que nuestro movimiento enfrenta una situación muy difícil. Pero esto es en diferentes niveles en nuestras diferentes zonas guerrilleras, ZG. En los últimos 10 años, ha habido desigualdades en el desarrollo y también en el posterior debilitamiento de nuestras diferentes ZGS. Así como existe desigualdad en las condiciones económicas, sociales y políticas de nuestro país, de igual forma, no solo entre las diferentes ZGS, sino también en todo el ámbito del movimiento revolucionario nacional existe desigualdad. Esta es una ley de la GPP. Sin lugar a dudas, son nuestros esfuerzos subjetivos los que avanzan la guerra de guerrillas, una cuestión que no ha de ser discutida. Sin embargo, la guerra de guerrillas ha avanzado en las diferentes zonas en función de las diferentes condiciones económicas, sociales, políticas, históricas y geográficas. Del mismo modo, estas condiciones también forman una base para las altas y bajas en la guerra de guerrillas. No debemos pasar por alto este hecho. Desde 2011, hemos ganado algunos logros significativos en algunos estados/ZGS en el frente militar, en la construcción de las luchas de masas y en la expansión del movimiento. El movimiento se desarrolló en algunas ZGS en este periodo, manteniendo los CPR como centro de coordinación y consolidando el partido. Sin embargo, nos hemos enfrentado a una 10. Desaceleración. El partido identificó las razones de esta desaceleración y orientó a todo el partido, y las organizaciones de masas para superar esta situación, y esto debe ser visto como un aspecto positivo. La segunda fase de la OG comenzó en 2011 y la tercera fase de la OG ha comenzado después de que el gobierno de la ADN liderada por Modi llegó al poder. Así que debemos tener en cuenta que todo esto se hizo en medio de duras ofensivas y contraatacándolas. El partido también reconoce y sinceramente aprecia el papel positivo desempeñado por los sectores democráticos y patrióticos de la sociedad en prestar su voz y el apoyo a las luchas del pueblo por Hal, Jungle, Zamen, Itzhak, Adikar y también su oposición vehemente a la OC. Esto también tuvo su parte en el mantenimiento del espíritu de lucha del pueblo. Al contraatacar esta guerra contrarrevolucionaria desde mediados de 2009, la diferencia en la intensidad de las fuerzas revolucionarias y el de las fuerzas contrarrevolucionarias era muy amplia. Las fuerzas guerrilleras fueron desplegadas a nivel de compañía para aniquilar a las fuerzas a nivel de pelotón del enemigo. Las fuerzas guerrilleras a nivel de batallón comenzaron a acabar con las fuerzas enemigas a nivel de compañía. En estas condiciones, el enemigo desplegó decenas de miles hasta unas fuerzas de 1,100,000 en todas las ZG. Así, debido a la brecha entre las fuerzas de oposición, nuevas condiciones desfavorables surgieron para librar nuestra guerra de guerrillas. El enorme despliegue de las fuerzas enemigas no solo para aplastar nuestra resistencia armada, sino también para suprimir el recrudecimiento de los movimientos de masas presenciado en esta década, como la histórica Nandigram, Lalgar, Narayanpatna y varios movimientos importantes en casi todas los ZGS. Por lo tanto, el movimiento maoísta surgió como una alternativa a este sistema decadente. La desaceleración que ocurrió no tiene por qué ser visto solo como el resultado de la represión enemigo, pero también es una consecuencia de nuestras debilidades subjetivas. Para salir de esta situación, hemos identificado nuestros errores y debilidades y asumido la bolchevización del partido, el y las organizaciones de masas. Al mismo tiempo, también deberíamos mirar las condiciones objetivas que llevaron a ello. Habíamos tomado ciertas tácticas para luchar contra las ofensivas enemigas cuando estaba en el nivel anterior y se ganó algunos éxitos. Esto lleva al enemigo a tomar algunas contratácticas. Así surge una nueva situación. Así que tendremos que asumir tácticas que nos darían nuevamente ventaja al contrarrestar las fuerzas superiores del enemigo a través de la guerra de guerrillas y movilizar al pueblo. Un factor crucial en la construcción y desarrollo de la guerra de guerrillas sería la profundización de nuestra base de masas. El flujo y reflujo del movimiento darían siempre lugar a nuevas situaciones. En la comprensión de esto y la preparación del partido, y el pueblo para esto, se han producido algunos errores graves del partido. Las pérdidas aumentaron debido a las deficiencias en el partido para hacer frente a los nuevos desafíos. Al contraatacar a un poderoso enemigo en el curso de la GPP, se producen pérdidas y reveses. Es por eso que Mao dijo que la GPP avanzaría a través del proceso de la victoria-derrota-victoria-derrota y la victoria final. La línea de la GPP pasaría siempre a través de un proceso complejo. Junto con varios éxitos más pequeños y parciales y algunos grandes éxitos y los saltos en el transcurso de la GPP, también habría varias más pequeñas y parciales pérdidas, derrotas y 11. Algunas grandes pérdidas y retiradas. Es una ley de la GPP que avanza en zigzag. Así que debemos mirar a la desaceleración de la guerra de guerrillas con esta perspectiva. El tomar tácticas necesarias significa esto. Teniendo en cuenta el desarrollo desigual del movimiento en diversas partes de nuestro país, debemos asumir ya sea tácticas de autodefensa o tácticas ofensivas de acuerdo a los cambios en las condiciones concretas en nuestras áreas de trabajo. Esto debe ser como una parte inseparable de los cambios de conjunto en la guerra revolucionaria en la difícil situación actual con el objetivo de superar la misma. No solo en las diferentes partes, sino también dentro de una sola ZG también, tendremos que tomar tácticas ofensivas o de autodefensa de acuerdo con las condiciones específicas de esa particular división barra zona. Incluso si las condiciones pueden ser mejor en algunas áreas, aquí también debe subordinarse a la difícil situación de conjunto que enfrentamos y el objetivo debe ser superarla. Y todos sabemos que la legítima defensa siempre incluiría ofensiva y no puede haber defensa propia sin ser ofensivo. Pero en todas las tácticas tomamos, la preservación de las fuerzas subjetivas, particularmente la dirección en todos los niveles es muy importante. Las dos desviaciones que se pueden producir en nuestro partido mientras nos preparáramos nosotros mismos de acuerdo a la nueva situación son, 1. El mirar solo a las fuerzas aparentes y severidad de la ofensiva enemiga y no identificar las debilidades subyacentes, sin mirar a nuestras fuerzas y ventajas y el papel trascendental del pueblo en la guerra revolucionaria, sin comprender estratégicamente al enemigo y solo mirarlos tácticamente. Esto llevaría a los compañeros a perder la iniciativa y convertirse en pasivos en el nombre de la autodefensa y, finalmente, perder el espíritu de lucha. Se trata de una desviación de derecha. 2. No entender el cambio que se produjo en las partes contendientes en la guerra de guerrillas y tratando de asumir tácticas ofensivas sin tener en cuenta la relativa o en gran medida debilitamiento de nuestra fuerza subjetiva, la pasividad en el pueblo y sin dar importancia a la autodefensa, es decir, la preservación de las fuerzas subjetivas. Ellos no ven al enemigo tácticamente y los evalúan solamente estratégicamente. Esto es una desviación de izquierda. Así el estudio de los nuevos cambios que se produjeron en la guerra revolucionaria y las fortalezas y debilidades tanto del enemigo y las nuestras, junto con el estudio de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales en general que se produjeron en el país, es muy importante para lograr la aceleración en nuestra guerra de guerrillas. Este es uno de los principales aspectos que estamos tratando de lograr a través de nuestra bolchevización. El aumento de la base de masas, poniendo esfuerzos para movilizar a las masas e incrementar su papel activo en la guerra de guerrillas y en todas las actividades son todos muy importantes para recuperar la ventaja. El CC, el CMC y todos los comités de dirección están en la actualidad abordando la situación con este entendimiento. MIP. Incluso los simpatizantes del partido están preocupados por el hecho de que la principal actividad del partido se limita a las zonas adivasi. Algunas personas están discutiendo si la línea GPP es relevante solo a tales áreas, y no a la India en su conjunto. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo va a extender la GP a todo el país? 12. GP. La India es un país semicolonial y semifeudal con un desarrollo económico, político y social desigual. Esta desigualdad descarta la línea de una revolución simultánea en todo el país, o insurrección armada. Debemos basarnos en las zonas atrasadas y estratégicas del campo. Esto significa que la guerra revolucionaria tiene que ser llevada a cabo por un largo periodo en las zonas relativamente más atrasadas, donde las contradicciones sociales son más nítidas. Por lo tanto, el movimiento revolucionario solo puede avanzar por el camino de la GPP. Por otra parte, las clases dominantes tienen una fuerte maquinaria represiva en sus manos en forma de un poderoso estado centralizado con un ejército moderno y bien entrenado y bien equipado. Así que tenemos que librar nuestra guerra revolucionaria en el punto más débil del gobierno enemigo, es decir, el campo. Nuestra propia experiencia y la historia de las revoluciones en China, Vietnam, Laos y Camboya, etc. prueban lo correcto de la línea de la GPP en los países semifeudales y semicoloniales fuera de toda duda. Los argumentos de que no es posible la construcción de zonas liberadas, construir el ejército rojo y llevar a cabo la guerra popular prolongada en el país no es uno nuevo. Las clases dominantes y de los intelectuales al servicio de ellos, la izquierda revisionista parlamentaria y los partidos pseudo-ML, todos ellos han estado desde hace mucho tiempo haciendo este tipo de argumentos. Estos puntos de vista son presentados por ellos para crear confusión entre las fuerzas revolucionarias, democráticas y patrióticas que cada vez más se involucran en la guerra popular. Es más, las fuerzas de izquierda que han rechazado la GPP no han sido capaces de lograr algo en la transformación de la sociedad en su larga práctica. De hecho, siempre están en contra de dicha transformación y están hasta el cuello en el pantano parlamentario. Una variante de este argumento contra la GPP es la afirmación de que la GPP es aplicable solo en áreas adivasi y no en el resto del país. Este punto de vista tampoco tiene fundamento. Estas opiniones vienen del enemigo, sin embargo, tienen que distinguirse de las opiniones de los simpatizantes de la Revolución India que se preocupan por el confinamiento de las principales actividades del movimiento en las zonas adivasis. Es cierto que hoy el movimiento es relativamente más fuerte en las vastas áreas de bosques del centro y el este de la India, que son el hogar tradicional de los pueblos adivasi. El movimiento ha hecho avances en la última década manteniendo las zonas guerrilleras Dandakaran y Bihar Jharkhand en el centro. Tiene una perspectiva clara de cómo desarrollar el movimiento en diversos tipos de zonas llanas y las directrices tácticas se describen en nuestro documento Estrategia y Táctica de la Revolución India. También contamos con un documento de política sobre el trabajo urbano. Sin embargo, nuestro movimiento en llanuras rurales, así como en las zonas urbanas, se ha debilitado. Una de las principales razones de esto es la deficiencia en la preparación de los cuadros del partido de acuerdo con estas directrices. También hay algunas limitaciones en comprender la importancia estratégica de estas dos áreas y la realización de la investigación social para analizar los cambios en las condiciones sociales. Como resultado, hemos perdido considerables fuerzas subjetivas que se convirtieron en blancos fáciles de los enemigos y el movimiento enfrenta graves pérdidas en estas áreas. Un factor importante detrás de nuestra presencia débil en vastas llanuras agrícolas del país es que no hemos sido capaces de reunir a las masas campesinas, en particular los 13 trabajadores agrícolas y los campesinos pobres, en la guerra de guerrillas en gran número. Del mismo modo, nuestros defectos en la movilización de las clases no campesinas en las áreas adivas y boscosas, incluyendo las clases medias emergentes, en el movimiento revolucionario también han llevado al debilitamiento del movimiento. Tuvo un impacto negativo en nuestros esfuerzos para cumplir con la tarea central. Pero no debemos perder de vista el aspecto positivo, al analizar las debilidades y deficiencias de nuestro movimiento en las llanuras rurales y las zonas urbanas. No debemos olvidar que el movimiento revolucionario ha adquirido gran experiencia en el trabajo en esas zonas. Las nuevas experiencias obtenidas en la última década después de la fusión también nos ayudará a extraer lecciones apropiadas y reconstruir el movimiento donde estamos en retroceso, fortalecernos donde nos hemos debilitado y expandirnos a las zonas donde estamos ausentes. Debemos aprender de los levantamientos de masas de Kalinganagar, Singur, Nandigiram, Lalgar, Narayanapatna y el movimiento independentista del estado de Telangana, etc. Todos los cuales han tenido un impacto positivo en las masas trabajadoras de las zonas rurales y urbanas. La mayoría de las personas que están bajo el yugo de la explotación capitalista burocrática imperialista, feudal y compradora y la opresión residen en las vastas zonas rurales y en las ciudades situadas fuera de las zonas adivasi. No tienen otra opción para resolver sus problemas que luchar. Ellos están siendo influenciados por la guerra popular en curso. Así que las condiciones en estas áreas son favorables para la propagación de la guerra revolucionaria. Tenemos que actuar con creatividad teniendo en cuenta las condiciones concretas y las demandas de las diferentes clases y sectores del pueblo. Adhiriéndonos firmemente a nuestra línea político-militar, de manera creativa trabajando de manera planificada a la luz de nuestras vastas experiencias, implementando un correcto estilo de trabajo, la rectificación de los errores del pasado, el empleo de tácticas correctas para adaptarse a las condiciones cambiantes y las tácticas del enemigo, podremos utilizar las excelentes condiciones objetivas para construir la lucha de clases mediante la movilización de las masas en estas áreas y avanzar en la guerra de guerrillas. De esta manera, mediante la construcción de las nuevas, únicas y sin precedentes logros de la última década, la Revolución India sin duda superará la situación difícil para ganar más nuevas, más grandes y más gloriosas victorias. MIP. El gobierno afirma que más maoístas están respondiendo a sus políticas de rendimiento mejoradas y capitulan. ¿Cuál es la verdad? GEP. ¿Qué quieren decir con la política de rendimiento mejorada? Ostensiblemente quieren decir más dinero y más paquetes de rehabilitación. Esto es para consumo público. Los capitulacionistas no han aumentado debido a la oferta de dinero o mejor rehabilitación. Hay dos razones para esto. El Estado indio es uno de los regímenes más crueles en el mundo cuando se trata de aplastar a los adivasis y a los pobres que luchan por sus derechos. Y si optaron por luchar bajo la dirección del PCI, maoísta, la cantidad de atrocidades amontonadas en ellos simplemente no se puede describir en palabras. Para aplastar a la resistencia a sus políticas proimperialistas, el Estado está recurriendo a varios métodos de supresión, de los cuales esta política de rendición es también una parte. Las fuerzas del gobierno están abalanzándose como sabuesos sobre el pueblo en las áreas del movimiento, que pueden o no ser parte de las actividades revolucionarias. Sin embargo, es dirigida con 14. Especial atención a aquellos que son activos en la resistencia y sometiéndolos a todo tipo de presiones como graves torturas, violaciones, destrucción de propiedad, guerra psicológica, amenazas, incluyendo el mutilar o matarlos a ellos o haciéndolo realmente a los demás, etc. Y hacerlos rendirse en gran número. Esto representa la entrega total que el policía triunfante y arrogante desfila ante los medios de comunicación. Más de 3/4 partes de las rendiciones vienen bajo esta categoría. La otra parte de las rendiciones está conformada por algunos individuos del partido, el ELP y organizaciones de masas que se ponen de rodillas ante el enemigo. Sí, hay un aumento en tales números recientemente y unas pocas personas de las filas de la dirección también se han rendido, nivel de comité estatal, comité de distrito y comité zonal. Surge de la necesidad de hacer nuevos sacrificios cada vez que una nueva ronda de ofensivas es lanzada por el enemigo y la despiadada represión alcanza niveles sin precedentes. Siempre habrá algunos elementos débiles que dejen el movimiento o se rindan ante el enemigo durante dichos periodos. Está sucediendo ahora también. Puede haber algún impacto de la política de la llamada rendición mejorada de los gobiernos. Pero que es muy menor y nunca puede ser la razón. La primera razón para este tipo de rendición es también las ofensivas enemigas implacables. No solo eso, después de la rendición también el Estado está manejando diferentemente con las diferentes personas según sus clases y otros antecedentes. Pero no hay diferencia en tratar de convertirlos a todos ellos en traidores del pueblo. El Estado está poniendo todo tipo de presiones para extraer información de ellos, utilizarlos como mercenarios y hacerlos participar en la intensificada ofensiva en varios niveles. Así que quien ingenuamente piensa que el Estado está asumiendo políticas de rendimiento para hacerlos parte del mainstream, para darles una vida buena, etc. debe de entender que las rendiciones son solo una parte de la guerra en el pueblo. Su objetivo es intensificar esta guerra debilitando el movimiento y convirtiéndolos en traidores. La segunda razón para las rendiciones es que algunas personas no están siendo capaces de comprender la naturaleza de la represión enemigo y algunas pérdidas temporales en el movimiento y por lo tanto se tornan confusos. Las debilidades personales de algunos son otra razón. La solución para estos problemas es el aumento de la conciencia política y el compromiso de los cuadros en todos los niveles, la elevación de una más formidable lucha contra la psicoguerra del enemigo y hacerles entender cómo la rendición nos pone en contra de nuestro propio pueblo y por lo tanto no es una solución. La presente campaña de bolchevización en el partido se ocupa de este aspecto también. Una cosa más que quiero resaltar es que este mismo período primera y segunda fase de OG ha sido testigo de algunos de los sacrificios más incomparables de los cuadros revolucionarios y el pueblo. Las revoluciones avanzan con sacrificios porque en primer lugar el pueblo se da cuenta de su inevitabilidad y en segundo lugar porque se preparan para esto con una conciencia superior. El enemigo como parte de su guerra psicológica, por supuesto, solo querrá destacar las rendiciones y tratar de suprimir el aspecto de sacrificio. Deberíamos enfocar de forma eficaz este aspecto en nuestra guerra de propaganda revolucionaria. 15. Mientras continúan las guerras revolucionarias, la represión del Estado también continúa. Por lo tanto, hasta que el sistema brutal sea derrocado, puede haber algunas rendiciones y su número puede ser relativamente más o menos en algunos periodos. Sacrificios a todos los niveles, incluidos sumo sacrificio, son el resultado de la dedicación voluntaria a la causa de la revolución en todo el partido y en todas nuestras áreas de movimiento y son absolutamente indispensables para cualquier revolución. MIP. ¿Por qué el partido siente la necesidad de una campaña de bolchevización? ¿Qué resultados esperan de él? GEP. Nuestro partido hizo un llamado en 2013 para bolchevización del partido y ahora se está llevando a cabo en el partido, ELP y organizaciones de masas. Se necesitaría más tiempo para completarlo y solo entonces podemos evaluar en qué medida habría sido exitoso en remoldar nuestro partido en un partido bolchevizado. Fue el KUSB, popularmente conocido como el Partido Bolchevique Ruso, que derrocó a la clase burguesa y estableció la dictadura del proletariado por primera vez en el mundo. Cuando ningún partido comunista estaba en el poder en el mundo, este fue el partido que llevó a la clase obrera y las masas trabajadoras al poder. Fue el partido bolchevique el que marcó el comienzo del socialismo por primera vez en la historia de la humanidad. Así que estamos tomando este partido como nuestro modelo, y tratando de convertir nuestro partido en un partido proletario de este tipo, aprendiendo las lecciones de aquel y embebiendo las cualidades que hicieron posible todo esto. Por eso la denominamos como campaña de bolchevización. Por otro lado, el modelo de Partido Comunista Chino es también muy importante para nosotros, ya que China e India tienen varias similitudes y así conociendo y absorbiendo las cualidades de PCCH que le hicieron posible hacer una revolución exitosa y construir el socialismo en un país atrasado semicolonial, semifeudal donde el campesinado es la mayoría, mediante el desarrollo de la línea de GPP y la construcción de un ejército popular, un frente unido exitoso y por el proceso de establecimiento de zonas liberadas. El PCCH, desde su formación, puso un esfuerzo continuo para fortalecerse, tomando CUSB como modelo. Así que decidimos llevar a cabo esta campaña teniendo en cuenta las experiencias de este partido, sobre todo desde el gran debate y a la luz de las enseñanzas impartidas por el GRCP. Mantendríamos estos dos partidos como los modelos y tratar de bolchevizar el partido, pero sería a la luz de la experiencia adquirida en la larga historia revolucionaria de nuestro partido. Las razones para asumir esta campaña son: 1. Hay un cambio en la ofensiva del enemigo en el país. Se ha intensificado. 2. Hubo severas pérdidas para el partido y el movimiento enfrenta ahora una situación muy difícil. 3. Los camaradas de extracción campesina y clase media forman una mayoría en el partido, así que hay la necesidad de mejorar la perspectiva proletaria en el partido. 4. Nuestras deficiencias en el estudio y la formulación de tácticas apropiadas de acuerdo con los cambios económicos y políticos significativos que se han producido en la sociedad y en la guerra revolucionaria. Y, 5. Hay algunas tendencias no proletarias serias dentro del partido. Teniendo esto a la vista, nos llevó hasta la campaña bolchevización para elevar el nivel ideológico y político del partido para hacer frente a estos retos y para fortalecer el partido organizativamente para que pueda dirigir la revolución de manera eficiente. Solo de esta forma el partido puede a su vez moldear el 16. Eklen, un arma poderosa y fortalecer la base de masas del movimiento. Y solo a través de esto podemos superar la difícil situación actual y avanzar. Decidimos llevar a cabo esta campaña de una manera planificada para lograr algunos objetivos concretos. En el logro de estos objetivos, estamos contando con los siguientes resultados. Esta campaña remodelaría el partido con la concepción proletaria del mundo y la mejoraría en el interior del partido, sobre todo entre las nuevas fuerzas. Esto se haría mediante la mejora del estudio ideológico del MLM y el adiestramiento de todo el partido en el mismo. Haría que todo el partido, cada unidad en el partido, gane una comprensión más clara sobre el objetivo de la RDN y hacerles entender claramente los objetivos concretos que deben alcanzarse en la coyuntura actual. Sería de gran ayuda para comprender profundamente el estilo de trabajo de tres puntos impartido por Mao y así mejorar nuestro estilo de trabajo. Sería mejorar nuestra comprensión acerca de la construcción secreta y funcionamiento del partido, ayudaría a rectificar rápidamente los defectos que se están produciendo en este y en la aplicación de los principios operativos de la guerra de guerrillas. Rectificaría las tendencias no proletarias que continúan en el partido e incrementaría la conciencia y vigilancia del partido para luchar contra ellas. También mejoraría y fortalecería la unidad de pensamiento y acción y disciplina. Esto daría lugar a que el partido fortalezca su base de masas integrándose firmemente con el pueblo y la movilización de este en varias luchas económicas, políticas y otras. También conduciría a dar prioridad a concentrar a los campesinos en la guerra revolucionaria agraria y poner esfuerzos especiales entre las vastas masas no campesinas y la población urbana. Esto llevaría al estudio de los cambios en las condiciones socioeconómicos, políticas y culturales y en conformidad el cambio de las tácticas, desarrollando así el movimiento con éxito. Esperamos que esta campaña acerque a los camaradas para que puedan demostrar la conciencia para enfrentar las más difíciles situaciones, dificultades y riesgos que surgen en el curso de la revolución y elevar su preparación para luchar valientemente contra el enemigo. Por último pero no menos importante, esperamos que nos permitiera defender nuestras fuerzas subjetivas, especialmente la dirección de nivel superior y el movimiento de las ofensivas más crueles del enemigo. Todos los resultados anteriores se lograrían sujetándonos firmemente al MLM y manteniéndolo como el núcleo de esta campaña. MIP. El enemigo está propagando que la GPP es anticuada. Algunos propugnan el socialismo del siglo XXI de Chávez. El PCN, maoísta, dirigido por la camarilla Prachanda Bhattarai, ha elegido la vía parlamentaria y abandona la línea de la GPP. Surgen varias preguntas acerca de la relevancia de la línea de GPP en India y otros lugares en el actual mundo globalizado. ¿Cuál es la respuesta del partido a todos estos argumentos? GEP. Los explotadores y los reaccionarios siempre han estado propagando contra el marxismo y la revolución no solo en nuestro país, sino también en otras partes del mundo desde que Marx y Engels plantearon la ideología proletaria y después que la clase obrera surgió como una fuerza revolucionaria en la lucha contra el feudalismo y el capitalismo. 17. Particularmente en las revoluciones proletarias desde la Comuna de París. Después de que Rusia y China se tornaron revisionistas, empezaron a propagar que el marxismo mismo es obsoleto. La razón es obvia. Las revoluciones y el marxismo traerían su fin. ¿Cómo puede la línea de GPP ser anticuada? Después de la muerte de Mao, todas las revoluciones que tuvieron lugar en el mundo, ya sea guerras de RNDS o de liberación nacional, fueron prolongadas. Aun cuando algunas de ellas enfrentaron la traición o fueron abandonadas, es un hecho que todas estas fueron prolongadas. Mientras la estructura semifeudal no cambie básicamente y el imperialismo mantenga a países como el nuestro en sus garras y no permita su desarrollo independiente, no hay otro camino que la GPP para la liberación de tales países. Algunas de las formas feudales pueden cambiar, pero el feudalismo quedaría intacto ya que sirve a los intereses de los imperialistas y sirve como base para impulsar los intereses de la BBC. Por esta razón el pueblo libra a la GPP bajo la dirección del Partido para la Victoria de una revolución antiimperialista, antifeudal, la RND. Y las características específicas de nuestro país deciden que sería prolongada y que sería una guerra librada por el pueblo dirigido por nuestro partido. De ahí la GPP. Ya he explicado por qué consideramos que la línea de GPP es indispensable para llevar a cabo una revolución en un país como la India. Ahora sobre Chávez y su modelo del llamado socialismo del siglo XXI. Hasta ahora se han establecido dos caminos para las revoluciones en el mundo, la insurrección y la GPP. Estos son dos básicamente tienen que aplicarse según las condiciones concretas, específicas en los respectivos países. Podría haber modificaciones a estos dos caminos en el nuevo contexto histórico. Eso es lo que dice el marxismo, no hacer revoluciones mecánicamente o dogmáticamente sino creativamente. Pero cualesquiera que sean las modificaciones siempre tendrían que yacer dentro del ámbito de las revoluciones. Por eso la revolución es una necesidad. Sin embargo, tiene que llevarse a cabo en las características específicas de un país en particular. Tratar de reformar el sistema decadente sin ninguna perspectiva de atravesar hacia una sociedad sin clases no tiene propósito. El modelo de Chávez no es de revolución sino de mera reforma. No es socialismo ni en forma ni en el contenido. Varios cambios han ocurrido en el mundo después de las revoluciones rusa y china. Tanto en los países capitalistas como en los del tercer mundo han aumentado considerablemente los segmentos de la pequeña burguesía. Un segmento de ellos poseen ideas burguesas liberales, otro segmento posee ideas socialistas utópicas. En países donde las revoluciones democráticas burguesas o revoluciones de nueva democracia no tuvieron lugar, donde los movimientos revolucionarios no pudieron llevarlos a sus filas en gran medida, la mayoría de estos segmentos de la pequeña burguesía quieren algún cambio o reformas en el marco del sistema parlamentario burgués. Chávez dio algunos pasos en los intereses de la clase obrera y el campesinado en Venezuela. Su principal producto es el petróleo. Aunque el petróleo y algunas otras industrias fueron nacionalizados, por supuesto con varias limitaciones, el feudalismo y capitalismo burocrático comprador no fueron eliminados. No están separados del sistema capitalista del mundo tampoco y así no hubo cambios fundamentales en el sistema. No son completamente independientes de la dominación imperialista. Una parte importante de las fuerzas feudales y capitalistas compradoras en Venezuela son tan antipobres que se oponen incluso a estas reformas con vehemencia, lo cual se está convirtiendo en una bendición en disfraz en cuanto que está consiguiendo. 18. Amplía propaganda para el modelo de Chávez de diversos segmentos. Él nunca movilizó a las masas en lucha de clases. Chávez invoca a Bolívar y el Che Guevara, pero su modelo es falto de bolivarismo y falto de guevarismo. Es principalmente reformismo y es por ello incluso que en nuestro país el PSI y el PSI-M, en bancarrota resaltan su legado. Cuando estaban en un partido unido aclamaban el socialismo de Neguvian y traicionaron la revolución. En Nepal existe el sistema parlamentario basado en el semifeudalismo y bajo el yugo imperialista. Por un lado bajo la dominación del expansionismo indio y por el otro lado bajo la influencia de China. Cualquiera que se una a este tiene que abandonar la revolución. A pesar de los buenos éxitos en la RND, la camarilla del revisionismo moderno de Prachand Avatara y en el Kun Maoist, eligió este camino. No es más que una traición. Traicionaron a los millones de masas y miles de sus mártires. Como todos los revisionistas antes que ellos, hicieron esto para sus intereses egoístas, para compartir el poder con las clases dominantes. También aceptamos que se han producido varios cambios en las esferas económicas, políticas y culturales debido a la globalización. ¿Pero para quién ocurrieron estos cambios? Estos cambios se produjeron para cumplir con los intereses del capitalismo monopolista. El sistema capitalista mundial trajo estos cambios durante los últimos 23 años. Esto dio la oportunidad a un segmento de las clases dominantes entre los países del mundo capitalista, imperialista y del tercer mundo para la superexplotación del trabajo, de las masas trabajadoras y el indiscriminado saqueo de recursos naturales y otros de las colonias y semicolonias. Esto condujo al enorme aumento de la brecha entre los ingresos de los ricos y los pobres y concentración y centralización del capital a niveles gigantescos. Este es el mismo período que presenció la intervención creciente del imperialismo de Estados Unidos en Asia Occidental y luego en Afganistán. Casi todos los estados capitalistas, imperialistas, particularmente los Estados Unidos y sus regímenes de lacayo se tornaron neofascistas. Las clases dominantes intentaron pintar a las políticas neoliberales como la solución definitiva que conducirían al crecimiento del PIB, a impulsar la economía, el empleo, la prosperidad y que no. Todas estas afirmaciones se vinieron abajo como un castillo de naipes con la crisis económica mundial de 2008. Así que deberíamos mirar lo siniestro jugado por el imperialismo en la vida de la gente con estas políticas neoliberales, no solo debido a su crisis económica, sino también debido a las guerras de ocupación y el aumento de la intervención neocolonial, la intimidación y control de otros países del tercer mundo. Con la globalización, los imperialistas han recurrido a las únicas soluciones que pueden adoptar en su desesperación por salir de su crisis. Guerras, más explotación, opresión y represión de los pueblos del mundo, especialmente el pueblo del tercer mundo. Así que sin luchar contra el imperialismo y sus lacayos nacionales, los pueblos del tercer mundo no pueden respirar libres. Por lo tanto, tenemos que enriquecer nuestra estrategia y hacer cambios en las tácticas, teniendo en cuenta estos cambios y movilizar al pueblo como corresponde en la guerra revolucionaria. Tenemos que aportar cambios en las consignas, tácticas políticas, tácticas militares y métodos de trabajo, y solo entonces nosotros podemos avanzar. La solución no es abandonar la línea política y el camino GPP, sino adherirse más firmemente a ella. Cualquier tácticas que tomemos deberían servir a esto y avanzar. 19. Reitero que la ideología correcta, una línea política correcta, una línea militar correcta, un partido de vanguardia fuerte, un fuerte ejército popular y un frente unido fuerte son la única solución para hacer que la RND tenga éxito en aplastar el actual sistema semicolonial, semifeudal para la liberación de nuestro país y nuestro pueblo. MIP. ¿Cuál es la posición del Movimiento Comunista Internacional, MCI, en la actualidad, especialmente puesto que la evaluación del partido es que la objetiva situación del mundo se está tornando más favorable a la revolución? ¿Cuál cree que sería el impacto del abakianismo y la traición de la revolución de Nepal por la camarilla Prachand Avatara y para el MCI? GEP. La objetiva situación del mundo se está tornando excelente para el avance de la revolución. Como se señaló antes, el sistema imperialista continúa atravesando su más grave crisis desde la Gran Depresión, conduciendo a masivos despidos y reducción de oportunidades de empleo, desempleo y empobrecimiento por un lado, y por otro lado la explotación intensificada de las masas trabajadoras y un neocolonial saqueo de los países oprimidos y el pueblo. Las guerras de ocupación no han mostrado signos de amainar, con el imperialismo de Estados Unidos estancándose en Irak, Afganistán y varios otros frentes de guerra. Se están fortaleciendo las fuerzas de liberación revolucionaria, democrática y nacional contra el imperialismo y sus apoyos nacionales en diferentes partes del mundo. Trabajadores, campesinos, clases medias, negros, inmigrantes, musulmanes y otras comunidades perseguidas, estudiantes, mujeres, jóvenes y varios segmentos y clases oprimidas están saliendo a las calles. Varios países de la UE han sido sacudidos por masivas manifestaciones y huelgas de los trabajadores contra los recortes del empleo, el desempleo y subempleo, la reducción en los salarios reales, retiro de gastos en seguridad social y otras medidas de austeridad de los gobiernos. Al ampliarse la brecha entre los ricos y los pobres y agudizarse el antagonismo de clase, más y más gente se une a las luchas en los países capitalistas. Los negros, musulmanes, inmigrantes y otros oprimidos protestan en Europa y Norteamérica por sus derechos democráticos. En los países atrasados, también la disparidad de la riqueza, el empobrecimiento y miseria de los trabajadores, la opresión política, todo está conduciendo a disturbios masivos. Varios países asiáticos y africanos están pasando por crisis y guerra civil. Las luchas armadas de liberación nacional de los iraquíes, afganos, palestinos, kurdos y otros pueblos están avanzando incluso frente a matanzas y masacres. Se mantienen las aspiraciones nacionales de escoceses, catalanes y otras naciones de Europa. En América del Sur, las personas han organizado manifestaciones masivas en contra de las políticas antipueblo, neoliberales adoptadas por los gobiernos de países como Brasil. Sin embargo, las fuerzas subjetivas en el MCI están seriamente a la zaga de esta favorable situación objetiva en el mundo hoy. Hay una contradicción entre el potencial de la situación objetiva y la capacidad subjetiva de fuerzas maoístas para utilizarla para el avance de la revolución socialista mundial. Sabemos de las lecciones de la historia que se puede superar esta debilidad subjetiva principalmente emprendiendo la revolución según las condiciones concretas de cada país. Como las fuerzas revisionistas y reformistas han demostrado ser incapaces de resolver problemas del pueblo, aumenta la posibilidad de su 20. Adhesión con las fuerzas maoístas. Los partidos maoístas y organizaciones en muchos países están ganando fuerza y algunos nuevos partidos están en proceso de formación. También está creciendo la unidad entre partidos maoístas, organizaciones y fuerzas. Está aumentando el potencial para una potente nueva oleada de revoluciones. Frente a varias posibilidades, continúan las GPP en las Filipinas y la India. Partidos maoístas están llevando a cabo luchas en varios otros países. Actividades de solidaridad entre las fuerzas maoístas internacionales en apoyo a la guerra popular en India, movilización internacional contra los contrarrevolucionarios Ogyoplan Bayanian, luchas por los derechos de los presos políticos, etc. se vienen llevando a cabo. Así que es posible que el MCI y las fuerzas maoístas estén en condiciones de jugar un papel importante en las luchas del pueblo y así dé el comienzo de una ola revolucionaria en el futuro. Por supuesto, el revisionismo de la camarilla Prachanda Bhattarai y su traición a la causa del pueblo nepalí y la RSM Revolución Socialista Mundial causaron graves daños al MCI. Estos traidores han destruido la gloriosa guerra popular desde el interior y ayudaron al enemigo a retener su dominio sobre el oprimido pueblo nepalí. Esto es un revés no solo para el pueblo nepalí, sino también para todo el MCI. Sin embargo, la amarga lucha de las genuinas fuerzas maoístas contra la camarilla Prachanda Bhattarai, su desvergonzada rendición ante los imperialistas y sus agentes y lo más importante, la lucha del pueblo nepalí contra estos traidores, ha expuesto el carácter reaccionario de la camarilla y su traición al MLM en nombre de desarrollarlo y de enriquecerlo. Estos revisionistas innovadores se han convertido en los más confiables lacayos del imperialismo, de las fuerzas del capitalismo burocrático nacional feudal y comprador y el expansionismo indio. Las masas nepalesas y el MCI han rechazado totalmente su colaboracionismo de clase y definitivamente avanzara en el camino de la revolución, arrojando a estos tránsfugas en el basurero de la historia. Del mismo modo, la llamada nueva síntesis del abakianismo también ha dañado seriamente a algunos partidos maoístas. Esto es porque el abakianismo no es nada sino el revisionismo disfrazado y liquidacionismo. Aunque puede tener algún impacto negativo en el MCI temporalmente, ciertamente será derrotado. Como un destacamento del proletariado mundial, nuestro partido seguirá luchando contra el abakianismo y toda forma de revisionismo en el movimiento comunista internacional y en el país. MIP. El gobierno de la ADN conducido por Modi rápidamente está implementando la agenda imperialista y el RSS Rashtriya Swayamsevak Sangh rápidamente está extendiendo sus tentáculos de Hindutva e Hinduidad. El ministro del Interior Rajnath Singh ha subrayado que el Estado indio sigue considerando a los maoístas como la mayor amenaza de la seguridad interna. Es obvio que la ofensiva fascista ha sido intensificada en todos los frentes. ¿Cómo planea el partido combatir contra esto? GEP. En los 5 meses que el gobierno de ADN Alianza Democrática Nacional ha estado en el poder, ha intensificado las políticas de liberalización, privatización, globalización, PLG, que han sido continuadas por los sucesivos gobiernos desde la década de 1990. De hecho, Modi y el BJP han sido instalados al frente del gobierno por los imperialistas, grandes capitalistas compradores y los grandes terratenientes precisamente para llevar a cabo estas políticas más rápidamente y más agresivamente que el anterior. 21. Gobierno de Apura Alianza Progresista Unida. Por lo tanto, un débil Manmohan Singh fue reemplazado por un fuerte Narendra Modi. Se llevó a cabo la combinación de las políticas imperialistas con la despiadada explotación de las clases trabajadoras y la opresión fascista hindú de los musulmanes, los Dalits y Adivasis en Gujarat bajo Modi. Este modelo de Gujarat ahora se extiende por el país. Las políticas neoliberales agresivas del gobierno Modi intensificarán las dificultades que enfrentan los trabajadores, campesinos, empleados del gobierno y diversos sectores como las mujeres, los estudiantes y la juventud. Aumentarán los ataques contra los musulmanes por el Estado y los fascistas hindúes. Las atrocidades sobre los Dalits están en aumento debido al fortalecimiento de las fuerzas feudales reaccionarias. Las nacionalidades oprimidas enfrentan mayores persecuciones. El tambor de un chauvinismo de gran nación en apoyo a las políticas expansionistas agresivas de la ADN generaría la oposición de los pueblos del sur de Asia. Tenemos que intervenir en esas cuestiones y organizar al pueblo en las luchas. El dominio neocolonial apretará sobre el país como resultado de la aplicación agresiva de la agenda de PLG. Para desviar la consiguiente ira de las masas, Sang Parivar recurrirá a abanicar con jingoísmo y falso parloteo de nacionalismo. Esos trucos deben ser afrontados presentando el cuadro verdadero de la total venta del país por el gobierno de Modi. Debemos realizar amplia propaganda exponiendo el carácter proimperialista, profeudal de la agenda de Modi. La promoción agresiva del programa de desarrollo de Modi dará lugar a desplazamientos en una escala sin precedentes. Los adivasis hallarán su existencia amenazada. Esto traerá luchas de masas. Debemos intervenir activamente en estas, ya sea directamente mediante la adopción de formas adecuadas o jugando un papel de apoyo. Los ataques al pueblo serán acompañados por leyes más draconianas. Se están modificando leyes antiguas y nuevas leyes introducidas para servir a los imperialistas, grandes terratenientes y capitalistas burocráticos compradores, para sacar la Jaljangal Zamen y la subsistencia del pueblo. Flagrante violación incluso de la justicia formal y la persecución más brutal de los presos políticos y la represión de activistas que asumen tales cuestiones. Enérgicamente debemos intervenir en estas cuestiones. Existe buen potencial para la creación y el fortalecimiento de movimientos de derechos civiles de una manera amplia. Evaluar la situación después de las elecciones, nuestro CC señala que la formación del RSS, dominado por gobierno central de la ADN, ha traído la tarea urgente de luchar contra las fuerzas fascistas brahmánicas hindúes en todo el país. Esto puede hacerse efectiva mediante la construcción de movimientos de masa amplia a través de unir organizaciones, fuerzas, individuos revolucionarios, democráticos, seculares y patrióticos, y las vastas masas. Para exponer la naturaleza real proimperialista, profeudal de la agenda de Modi, se realizará propaganda amplia y concreta. Todas estas actividades deben llevarse a cabo con el objetivo de unirlas con las actividades para luchar contra la tercera fase de OC. El ministro del Interior fascista Rajnath Singh ha repetido como loro el enfoque del gobierno de la APU declarando que los maoístas siguen. 22. Siendo la más grande amenaza para la seguridad interna y luchar contra el movimiento maoísta es la máxima prioridad de su gobierno. Lucharemos contra esta nueva ofensiva contrarrevolucionaria bolchevizando el partido, intensificando guerra popular y movilizando a las vastas masas hacia la guerra revolucionaria. MIP. Ha comenzado la tercera fase del OC. ¿Cómo se prepara el partido para enfrentar esto? GEP. Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno APU, dos conducido por el Congreso después de llegar al poder para el segundo término a mediados de 2009 fue lanzar la OG, la guerra contra el pueblo. Fue una guerra contrarrevolucionaria diversificada por todo el país sobre las masas que luchan en nuestro país. El gobierno de ADN de Modi sigue el mismo enfoque de su precursor más agresivamente y sin piedad con el lanzamiento de la tercera fase de la OG, que es más extensa y más intensa en comparación con las dos fases anteriores. Las masas dirigidas por nuestro partido han surgido como un importante obstáculo en la implementación de estas políticas antipopulares en las áreas donde nuestro movimiento es fuerte. Al estar en la oposición, el BJP criticó a los gobiernos anteriores de APU por no preparar una política centralizada integrada para reprimir el movimiento maoísta. Después de llegar al poder, DA dirigido por el BJP está ahora implementando tal política integral en forma de tercera fase de la OG en el marco general del IC. Se intensifica enunciando grandes recompensas por las cabezas de los dirigentes, anunciando nuevas políticas de entrega, aumentando la cantidad de la indemnización para elementos contrarrevolucionarios sancionados por el pueblo, falsa reforma y programas de acción cívica, etc. Algunos de los nuevos aspectos introducidos en la tercera fase son el uso de la fuerza aérea para el transporte de fuerzas para operaciones de combate y una colaboración más estrecha con los Estados Unidos e Israel en el uso de la tecnología avanzada drone/UAV. Estas medidas se complementan con el aumento de nuevas unidades de las fuerzas de comando central y estatales y el incremento de los ya existentes, la modernización de las fuerzas armadas para aumentar su capacidad de combate, mejorar la comunicación y la red de inteligencia sobre todo en nuestras áreas de movimiento, intensificación de las atrocidades contra el pueblo incluyendo falsos choques, golpizas, saqueo de las propiedades del pueblo, detenciones, torturas privativas de la libertad, violación y otras formas de cruel represión. Pero una imagen totalmente opuesta se presenta a través de los medios de comunicación como parte de la guerra psicológica. Nuestra respuesta tiene que ser templada con una comprensión de la particularidad de la tercera fase de la OC. El pueblo adivasi de la India central y oriental ha desempeñado un papel histórico en el avance de la guerra popular prolongada. Se han unido al movimiento en gran número, la defendieron con su sangre y sudor y preparado el terreno para su expansión. Debido a esto, partes de la India central y del este han surgido como bastiones de la revolución. Con la tercera fase de la OG, el enemigo concentra sus esfuerzos a diezmar estos bastiones. Incorporando cambios cuantitativos y cualitativos para su ofensiva, el enemigo busca destruir el partido, el ejército y los órganos emergentes del nuevo poder democrático con el fin de restablecer el viejo Estado y el sistema político decadente en su lugar. 23. Aunque estas viejas y nuevas formas de represión tienen como objetivo el movimiento maoísta, no apuntarán solo a los maoístas. Esta guerra contra el pueblo sin duda se extenderá a todos los sectores oprimidos. Todas las clases explotadas y los sectores sociales como los trabajadores, campesinos, los dalits, adivasis, las minorías religiosas, nacionalidades oprimidas, mujeres, etc. vendrán bajo ataque político, económico, social, cultural, judicial y militar. Por lo que se ampliará el ámbito de la guerra. Tenemos que responder política y militarmente contra esta nueva fase de la ofensiva enemiga que viene en combinaciones con la ideología fascista hindú brahmánicas y políticas de venta del país del gobierno de Modi. Ya sea Modi, Rajnath Singh, Haidley, Venkaya Naidu, Gadkari o cualquier otro representante del gobierno de ADN, dicen una cosa para engañar a la gente y hacen todo lo contrario. La naturaleza antipopular de este gobierno fascista de Modi está cada vez más expuesta al estar están utilizando las clases dominantes todos los medios extraconstitucionales y extrajudiciales para llevar a cabo su ofensiva sin cuartel contra el pueblo. Tendremos que enfrentar resueltamente y derrotar este ataque uniéndonos con todos los sectores que se verán afectados negativamente. Para ello, nuestras políticas y tácticas deben ser tal que todas las fuerzas democráticas, progresistas, seculares y patrióticas se unan a favor del pueblo y se opongan y luchen contra las políticas reaccionarias de Modi y particularmente la tercera fase de OC. La izquierda parlamentaria también se verá obligada a salir al frente a asumir cuestiones del pueblo y oponerse a esta ofensiva enemiga a su manera para conservar su relevancia. Debería salir al frente a unirse a esta lucha. Llamamos a todas las fuerzas a luchar en todos los frentes contra esta ofensiva enemiga diversificada. Unirse, unirse y unirse contra la ofensiva enemiga. Luchar, luchar y luchar contra el enemigo común. 24.